Gracias a por cargar con el peso de todos mis traumas. Porque no puedo vivir, mucho menos si es sin ti. Sos esa curita de amor si una herida me sangra. Si te cuesta ser feliz, solamente ven a mí. Ojalá tu carita sea un espejo de cristal, así me amo un poco. Ojalá si tu corazón se encuentra en soledad, me mires a los ojos y... Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mano, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Ya no sepa. ¿Qué voy a hacer? Ya no sepa. Bonjour, mon amour. Y si te que encuentre la luz. Mi cuarto oscuro, me curo las dudas. Ayuda a mi pecho vacío, eres tú. La que lo llena, alfajor de maicena. Después de la cena, se toque de tul. Pura sonrisa, labios, comisura, verdura. Tu aura latente en mi mente. Estoy solito, nena, vende. Que te extraño, estoy solo y se siente extraño. Las horas que parecen años, confesándole al espejo del baño. Lo que haría por vos, daría los ojos, la cara, la voz. Daría mi luna, mi sol. Los ojos vale despertar. Y si las nubes se nos tornan grises, me vas a encontrar. Gracias amor por cargar con el peso de todos mis traumas. Porque no puedo vivir, mucho menos si es sin ti. Sos esa curita de amor si una herida me sangra. Si te cuesta ser feliz, solamente ven a mí. Ojalá tu carita sea un espejo de cristal, así me amo un poco. Ojalá si tu corazón se encuentra en soledad, me mires a los ojos y... Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mano, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Ya no sepa. ¿Qué voy a hacer? Ya no sepa. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.